No lo recibo en nombre propio, lo recibo en nombre de millones y millones de compatriotas, no solamente de mi país, sino de la patria grande. Que en este proceso virtuoso, inaugurado por la región durante el siglo XXI, han vuelto a sentirse parte de su país, que por momentos los expulsaba, los negaba y los declaraba invisibles. Y debo decirlo que siento que no me la está entregando únicamente la hermana y querida República del Ecuador. Siento que es un reconocimiento para ese proceso histórico del siglo XXI de lo que yo llamo la patria grande. Esta es una condecoración que siento que la otorga la patria grande. Patria grande que Gabriela describió el impacto que tuvo en mi país, en la República Argentina, a partir de la asunción del presidente Kirchner en el año 2003. Siento que hoy aquí también están ellos, está Hugo y están todos los compañeros y compañeras que han protagonizado momentos históricos en la región.